Muy buenas tardes desde aquí, desde Radio Comunitaria Cuyún en el 89.3, desde el programa La Chispa que enciende la voz del pueblo, quien les habla, Rosy, y esta tarde estamos encendiendo la chispa de la población, de la indignación por estos femicidios que han ocurrido en Mendoza y que nos tienen a todos en vilo y con mucha bronca. Y hoy es un programa especial. Tenemos a muchos mendocinos manifestándose y estamos en comunicación con ellos. Vamos a terminar de saludar y vamos a salir al aire. Sí, bueno, buenas tardes. Yo soy Enrique y como siempre decimos, para terminar de presentar este programa, que este es un programa hecho por trabajadores para los trabajadores. Estamos en Barrio de la Gloria, Manzana de Casa 15 de Hoy Cruz, Mendoza, República Argentina. Y hoy Mendoza está viviendo una jornada bastante lamentable, ¿no? O sea, mucha gente en la calle, más de 5.000 personas, y bueno, todos reclamando, como dice Rosita, indignados por esta situación de tres muertes de tres mujeres en menos de tres días. Y estamos con nuestro compañero de trabajo y de radio. Estamos con Lucio, que está en las inmediaciones de la legislatura de Mendoza, donde se ha concentrado la mayor cantidad de gente, y nos va a contar directamente qué es lo que está pasando. Lucio, buenas noches. Hola, Enrique, buenas noches. Buenas noches, Rosita, y a todos los que nos están escuchando. Sí, es increíble lo que está sucediendo hoy, porque, como decía Enrique, más de 5.000 personas en la marcha. Y en este momento, bueno, hace un rato se empezó a desconcentrar acá en la puerta de la legislatura, se empezaba a desconcentrar y quedó un grupo de gente, alrededor de unas 800.000 personas. Resulta que prendieron fuego una pancarta en la puerta de la legislatura y no pasaron ni un minuto, habrá pasado, cayó infantería, tiraron algunos gases y empezaron a prender bombas de estruendo como para dispersar a la gente. Ahora está la policía, la motorizada se fue hacia la calle España, está por ¿cómo es que se llama? Catonal y calle España, y acá nomás, lo que sería en calle Patricia, hay varios móviles policiales y hay policía alrededor de la legislatura. Es increíble la situación porque, si bien el pueblo sale a manifestarse por estos tres femicidios que han ocurrido en estos días, la verdad que es una situación penosa lo que está pasando, porque quiere decir que no podés manifestar porque le está molestando al gobierno mismo, ¿no? Exacto. Así que, o sea, la movilidad de policial salió inmediatamente ante una protesta justa, y las denuncias que hubieron, porque hubieron denuncias previo a estos hechos que se podrían haber evitado, no fueron con tanta rapidez como han actuado ahora estos gendarmes para reprimir a la gente. Sí, es como vos decís, Rosita. La verdad que es un hecho muy triste y no sé cómo explicarlo en realidad. Creo que hay que estar acá para poderlo vivir y explicarlo. Sí. Pudimos sacar algunas fotos, algo filmé, pero desde la Plaza Independencia, porque mucho no te puedes arrimar, y bueno, ahora estaba como más calmada la cosa. Hace unos instantes atrás la gente les gritaba asesinos, les gritaban y bien merecido se lo tienen, porque es así. Sí. Son quienes nos tienen que cuidar a nosotros y saben a reprimirnos porque nos manifestamos. Y la verdad que es la misma bronca del pueblo la que está haciendo que esto salga. Claro. La verdad que es eso. Ahí vuelven la infantería con su escudo. Y bueno, se están ahí instalando en lo que serían los alrededores de la legislatura. Bueno, Lucio, es la bronca de la gente lo que hace que esto suceda. Y la bronca por lo que estas personas hicieron, estos hombres que no supieron cuidar a su pareja, no supieron mantener una relación, por así decirlo, ¿no? Creo que pasa por este lado, y la misma bronca del pueblo sale a relucir en este momento, porque otra cosa no tenemos para decir. La verdad que es un hecho penoso lo que pasa con que la policía salga tan rápido a dar respuesta con respecto a esto, porque no lo dieron anteriormente. Y no las dan nunca las dan. Cuando se les va, cuando una mujer va y pone la denuncia de que su pareja la golpea y todo eso, o que las maltratan, no le dan bola. Claro. Es lo que sucede, no le dan bola, claro. Literalmente. Exacto. Pero sí dan bola a eso porque, ¿qué pasa? Viene el viejo de arriba, como decimos nosotros, el señor que está en el gobierno, le levanta el tubo y controla la situación. Es lo primero que hacen. Y la verdad que es el terror porque quienes le pagamos el sueldo a estos señores somos nosotros, el pueblo mismo. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta todos. Bueno, Lucio, contanos, o sea, independientemente que, bueno, estamos con vos en todo esto que has comentado, la verdad que acá, bueno, por suerte tenemos una pantalla de TV, hemos podido ver algunas cositas hasta que pudimos salir al aire, y contanos, aparte, independientemente de eso, fue mucha gente, yo vi fotos en diarios digitales de gente con carteles, indignado, ¿qué era, independientemente de este último momento que nos jode a todos? ¿Cuál era el espíritu de la gente que estaba ahí en la movilización, Lucio? Mira, mucho dolor y bronca a la vez, porque la gente sale a manifestarse por lo que sucedió, y muchísima gente, muchísima, más de 5.000 personas, cuadras y cuadras de la ciudad de Mendoza con gente marchando, y la consigna era: nos queremos vivas. Eran una de las cosas que cantaban la gente. Bueno, la verdad que también hubieron muchísimas pancartas, muchísimas banderas de agrupaciones políticas, de agrupaciones de mujeres. Y bien, en realidad todo se manifestó re bien, digamos. Estuvo todo bien hasta este momento, que pasó lo que pasó. Pero la gente, mucho dolor y mucha bronca. Eso hay que recalcarlo, porque es cómo se siente el pueblo mendocino hoy por hoy ante estos hechos que sucedieron. En menos de 48 horas se encontraron a las tres chicas, o sea, a dos chicas que habían desaparecido la semana pasada, y esta mañana nos encontramos con la mala noticia de otra chica más, claro, que deja a su hijo también, ¿no es cierto? Bueno, sí. Esas cosas que a todos nos da un poco de bronca y dolor, y tenemos ganas como de hacer algo, pero lo que podemos hacer como pueblo es salir a manifestarnos, es eso. Bien, Lucio. Bueno, la verdad que sí, bueno, la idea era arrancar de un poquito más temprano, tuvimos algún inconveniente acá, pero bueno, nos parece interesante todo lo que nos has comentado, y bueno, y esto que pasó a último momento es quizás también algo que también el mismo sistema por ahí necesita y genera, y con esta presencia inexplicable de la fuerza represiva, también es un poco, es una provocación, ¿no? Como para decir, bueno, no hablar del tema por lo cual tanta gente se movilizó, y terminan hablando en que, bueno, en que es más peligroso prender en fuego una pancarta ahí enfrente de la legislatura, que todos los antecedentes que nos han llevado como pueblo a tener esta movilización hoy día, ¿no? Es un poco lo que después queda en los medios masivos de desinformación, ¿no? Sí, lo que también, digamos, queda es como si queda esto de que cómo lo van a, el titular que le van a poner los medios también, claro, ¿no? No van a decir bronca y dolor del pueblo mendocino, sí, ante los hechos ocurridos. No, ellos van a salir a decir que manifestantes, personas que se manifestaron, peligrosamente prendieron fuego, ¿no?, fuego en la puerta de la legislatura, porque ese va a ser el título, la peligrosidad del acto de prender fuego un papel en la puerta de la legislatura, ante la peligrosidad de quitarle la vida a estas tres mujeres. Sí, y no solo eso, digo, también, porque imagínate que si alguna de esas balas dañaba a alguna de las personas que están acá, que, sí, dicho sea de paso, la mayoría son mujeres, Sí, la mayoría, sí, son mujeres, niños, muy, o sea, hay muchos hombres, pero también la mayoría son mujeres y niños. Y niños. Me llamó mucho la atención ver correr a una chica con su hermanita en los brazos y que le decía: tengo miedo, tengo miedo. Traté de decirle: no va a pasar nada, calmate, quédate tranquila, llévatela un poco más allá. La chica me decía, está mi mamá y no me puedo ir. Y es entendible también. Porque, y sí. O sea, uno sale a manifestarse por lo que ha ocurrido y que se resulte de esto, la verdad que a veces es inexplicable. Y sí, bueno, así es el sistema, Lucio. Ellos tienen que ponerle la frutilla al postre. Claro. Y yo creo que con esto también nos están mandando un mensaje, ¿no? Bueno, marche, pero no jodan. Un poco es eso, ¿no? Y, claro. Y demostrando esa posición de fuerza con... Que, bueno, parte de tantas otras medidas que hay con el intento de disciplinar al pueblo que... Bueno, como vos mismo decís, la misma indignación te obliga, te saca y te lleva a la calle para protestar y reclamar y pedir que se terminen con este tipo de situaciones, ¿no? Donde el Estado tiene mucho, mucho más que ver de lo que dice o que cree reconocer, ¿no? Porque esa es otra, ¿no? Hace dos días, cuando se denunció fehacientemente la desaparición de estas dos chicas que estaban desde el 21 de septiembre desaparecida, un poco las declaraciones del gobernador fueron, y bueno, nosotros no podemos estar entre los problemas familiares que puedan tener estas mujeres. O sea, como diciendo, el Estado llega hasta ahí. Pero bueno, en este tercer caso que apareció... Hubieron denuncias de por medio que bueno, que no tuvieron la respuesta que deberían haber tenido... Y bueno, tuvo el desenlace que era esperable. Que era esperable y se podría haber evitado. Como tantos otros que hay. Sí, eso es muy cierto. Como tantas cosas que por ahí se pueden evitar y no se evitan porque ellos tratan de que no se evite, que se lleve a cabo como, sí. Es como más a ellos cómodo. Les parece. Claro, es más cómodo claro. No actuar. Siempre se desconfía. Y se hace de la víctima el victimario, ¿no? O sea, ese es el concepto que tiene la justicia burguesa y este sistema. Bueno, Lucio, te agradecemos el reporte. Si te vas a quedar más tiempo ahí, bueno, si tenés algo interesante, no dudes en llamar, o nos hace un toquecito y te llamamos para que nos informes, ¿sí? Nosotros le damos inicio al programa, la verdad que... Ha sido un lujo tenerte como corresponsal. Ajá. en el inicio de este programa. Y presente bueno, ahí en toda la acción, Lucio, ahí donde está toda la acción, Lucio. Sí, gracias. Yo en realidad, para algunos compañeros que saben que yo venía con mi hijo más chico, la verdad que tuve que salir, retirarme un poco porque me hubiese gustado estar más metido tomando algunas imágenes, algunas cosas, pero bueno... Tuve que retirarme un poco porque... Sí, no, es entendible. Es entendible, sí, estoy con mi hijo más chico. Pero, bueno, yo estoy un rato más acá y en lo que pueda, ahí aportaremos lo que se pueda, ¿sí? Bueno, ¿qué? Bien, Lucio. Muchas gracias, Lucio. Muchas gracias, un saludo grande. Listo, hasta luego, nos estamos viendo. Bueno, nos estamos viendo, Lucio, un saludo. Bueno, es nuestro compañero de radio. Exactamente, Lucio de La Pachera. La Pachera, que es el programa rock que sale los jueves, los viernes y los sábados. Y los sábados. Por Radio Comunitaria Cuyún. Y bueno, y muchos de nuestros compañeros también estaban ahí como exactamente, estaban. Como han estado un poco más temprano algunos. Claro, indignados todos, exacto. Manifestándose hoy. En este día tan especial para los mendocinos. Bueno, para ampliar. Bueno, ha habido mucha gente no pudo ir a manifestarse, pero sí ha habido una gran protesta masiva a través de los medios de comunicación. El WhatsApp hoy día estaba que ardía. Eran mensajes que iban y venían con mucha bronca, con mucha solidaridad de mujer a mujer. De hombres a mujeres, considerándolas como mujeres y solidarizándose como también como una cuestión de clase, porque también esto no tenemos que dejar de lado que también es una cuestión de clase. Entonces, bueno, esto nos ha movilizado mucho a los mendocinos. Fue lamentable que estos tres hechos se dieran en estos tres días. Fue un golpe muy grande para nosotros y bueno, una indignación muy grande por cómo se dieron con el odio, con la hazaña que se dieron cómo se presentaron. Escuchamos algún temita musical y después hacemos la presentación normal, los saludos que estamos acostumbrados a hacer y continuamos con el programa.